Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la región. Síntesis de la región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, nightclub. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en piedras extranjeras, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la región. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más. Estamos dándole inicio a una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde la radio pública, desde Radio Nacional Santa Fe, junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales para en el transcurso de las próximas dos horas hacerles compañía, hacer una recorrida por distintos temas de índole regional, ir visitando cada uno de nuestros pueblos, cada una de nuestras ciudades, ir haciendo una recorrida por lo que es la geografía santafesina, como siempre tratando de mostrarte algunos temas que generalmente no suelen tener su espacio en otros medios de comunicación de la provincia de Santa Fe, y desde ya poner en la mesa esos temas para el debate correspondiente. Y obviamente lo haremos a lo largo también de la compañía de todos ustedes, como es habitual en estas dos horas de radio que nosotros denominamos Síntesis de la Región. Pero decir, entre algunas otras cosas, plantear entre algunos temas prioritarios, o por lo menos uno de los temas de estas últimas horas, es que indefectiblemente, decimos esto porque es un tema que hemos abordado en absoluta profundidad en nuestro programa y también desde Radio Nacional Santa Fe, y que es el tema que por estas horas ha generado mucha discusión, mucha angustia en una enorme cantidad de trabajadores. Ustedes saben, hace algunos días atrás les contábamos que la legislatura santafesina había avanzado finalmente en lo que tiene que ver con las modificaciones a la ley del descanso dominical, en una sesión en la cual la Cámara de Senadores hizo algunas modificaciones y que ahora se espera el tratamiento en la Cámara de Diputados para en definitiva ver de qué manera, si esta ley tendrá o no la sanción definitiva. Uno había visto durante todo este tiempo en forma silenciosa la no participación, la no intromisión en el tema de los grandes supermercadistas, de las grandes cadenas que hoy ocupan superficies en la provincia de Santa Fe. Sí, era conocido y es era el caso más paradigmático el de la disputa que la Municipalidad de Venado Tuerto mantiene con la empresa Carrefour desde hace un par de años, a partir de la judicialización que la empresa hiciera a una ordenanza que establecía el descanso dominical. Bueno, lo cierto es que por estas horas la empresa supermercadista Coto, que tiene sucursales en gran parte de la provincia de Santa Fe, pero principalmente en las ciudades de Santa Fe y de Rosario, ha tomado la determinación de enviar alrededor de 200 telegramas de suspensiones a una serie de trabajadores. Son suspensiones por 30 días. Esos telegramas que han empezado a llegar básicamente tienen que, en función de lo que será la aprobación de la ley del descanso dominical, esto genera un perjuicio en la empresa y que por eso tiene que darles la suspensión, o se ven obligados a suspender a sus trabajadores por los próximos 30 días. Esto, sumado también a lo que muchos han denunciado en las últimas horas, es la presencia de personas ajenas a la empresa realizando tareas de custodia, realizando tareas de prevención, ya con los sindicatos mercantiles apostados en la puerta de cada una de las sucursales en las distintas ciudades. En este momento hay que decir también que se espera la resolución que pueda tomar la legislatura provincial, donde bueno, los trabajadores han decidido movilizarse para bueno, tratar de tener algún encuentro con los legisladores. El gobernador, que ha planteado la necesidad de que se avance en una conciliación obligatoria, por lo menos que el Ministerio de Trabajo de la provincia pueda dictar la conciliación obligatoria, pero también hay que decirlo, es una ley en la cual el propio oficialismo, el propio gobierno provincial y sobre todo los legisladores del Frente Progresista no están muy de acuerdo, y donde también hay que decir dejaron la puerta abierta para que estas cosas pudieran suceder cuando hace tiempo atrás se oponían, sosteniendo que esto iba a generar la pérdida, entre otras cosas, de las fuentes de trabajo. Lo cierto es que las primeras repercusiones, las primeras opiniones que uno va recabando y que se han visto en las últimas horas, es que claramente esto tiene que ver con una política extorsiva, esto tiene que ver con una campaña para evitar que la ley se sancione en los próximos días en la legislatura provincial, y desde ya que tiene que ver con lo más perverso, con lo más cínico a lo que puede llegar este sector empresarial, que es uno de los sectores con la mayor rentabilidad económica de los últimos años en la República Argentina, y sobre todo si hablamos de una empresa como las características de Coto, empresa que no solo se niega sistemáticamente en algunos casos a tener a sus trabajadores en blanco, que tiene que ver con una empresa que ha tenido ganancias extraordinarias en función de lo que son los números que se pueden conocer desde la propia empresa que realiza negocios en el extranjero de sumas importantísimas de dinero, inversiones importantes que realizan en moneda extranjera en otros lugares del país, y sin embargo mantienen en condiciones paupérrimas a sus trabajadores, pero además negándose, entre algunas otras cosas, a respetar lo que es el Día del Empleado de Comercio, negándose a mejorar las condiciones de trabajo, y bueno, y en el marco de todo esto aparece ahora esta cuestión de oponerse y de intentar amedrentar a los legisladores, de intentar avasallar a los poderes del Estado con una decisión de estas características, intentando hacer retroceder lo que muchos consideran es una conquista que los trabajadores buscan volver a tener después de más de 20 años en la República Argentina. Así que tema complicado, tema con muchas aristas que se ha dado en las últimas horas y que indefectiblemente será el tema de discusión en las próximas horas. Habrá que ver de qué manera va a intervenir el gobierno provincial a partir del Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe, pero también cuál es la resolución que en las próximas horas puede llegar a tomar la legislatura santafesina, viendo de que estos aprietes, estas extorsiones, en definitiva no terminen jugando en contra de esos derechos que buscan volver a adquirir los trabajadores mercantiles en la provincia de Santa Fe. Para seguir charlando sobre esto y otros temas también a lo largo del programa del día de hoy, vamos a saludar como siempre a nuestra compañera aquí en la mesa de trabajo, a Melissa Paporelos. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día, ¿eh? Buena jornada para toda la audiencia de la radio pública, para toda la audiencia de este Síntesis de la Región, en este recorrido que conjuntamente con nuestros compañeros corresponsales comenzamos a hacer de manera diaria para abordar los diferentes temas, títulos de la región. Y otro de los derechos de los trabajadores, como hacía la apertura Diego con respecto, bueno, a este derecho tan importante que es el descanso dominical, otro de los derechos es poder trasladarse. Y desde hace más, un poco más de un año, este conflicto que se da entre dos departamentos, el departamento San Justo y el departamento San Javier, con dos localidades. Una es Marcelino Escaladas, que pertenece al departamento San Justo, y el otro es Cacique Aria Caiquín, que pertenece al departamento San Javier. Desde hace más de un año están pidiendo por la construcción de un nuevo puente que una estas dos localidades muy productivas, que tienen una distancia de 25 kilómetros. De no ser así, tienen que hacer una distancia de 100 kilómetros, pero por estas horas, ustedes recordemos un poco, el puente que conecta estas dos localidades es un puente centenario y hace un poco más de un año se prohibió por parte de Vialidad Provincial el paso de transporte pesado, la comunicación, lo más importante, lo que tiene que ver con el traslado de docentes, lo que tiene que ver con urgencias médicas, el peligro, el miedo al derrumbe de este puente de madera centenario, como decíamos anteriormente. Y la novedad es que más allá del pedido que ha hecho el senador del departamento San Justo, Rodrigo Borla, en este último tiempo, aparentemente no ha dado ningún tipo de fruto, bueno, lo cierto es que desde diputados están pidiendo que la construcción de este nuevo puente sea incorporado al presupuesto de cálculos y recursos del año 2015 que deberá discutir en los próximos meses la legislatura provincial. Un presupuesto holgado en el cual, vuelvo a insistir, están pidiendo presupuesto para la concreción de este nuevo puente de hormigón armado sobre el arroyo Saladillo que une estas dos localidades que tienen un comercio muy importante, decíamos, 25 kilómetros es lo que se achica, si no tienen que hacer un trayecto casi de 100, y una de las rutas o las principales conexiones es la ruta provincial 55S, que si la recorremos está en pésimas condiciones, y el actual puente está totalmente abandonado, y esto da cuenta también en la región, departamento San Justo, departamento San Javier, el abandono de las obras públicas. Esto nosotros lo pudimos recoger inclusive de los propios protagonistas, de los propios habitantes, cómo ha cambiado la vida, el traslado de los comerciantes, decíamos, los docentes, aquellos que tienen que hacer este tramo, por ejemplo, para atenderse en materia de salud. Es un puente de madera que está y que ha sufrido, bueno, el paso del tiempo, porque tiene, porque es centenario, que sufre la erosión del agua porque está ahí sobre el arroyo Saladillo, y que por esta precariedad hace más de un año que se prohibió el paso del tránsito pesado. En ese momento la prohibición la hizo Vialidad Provincial, en ese momento estaba Juan José Bertero, ASAT es el nuevo reemplazante, no se ha pronunciado con respecto a las obras públicas en la provincia de Santa Fe, pero veremos qué es lo que pasa. Volvemos a insistir, la comunicación, el transporte también es un derecho, en este caso de estas dos localidades, Marcelino Escalada del departamento San Justo y Cacique Aria Caiquín del departamento San Javier. Veremos qué pasa, si se incorpora o no al presupuesto de cálculos y recursos que deberá ser analizado en breve en la legislatura provincial. Bien, son algunos de los temas que vamos a seguir obviamente desarrollando a lo largo de todo el programa del día de hoy. Nos quedan muchos temas para compartir con ustedes. Hay muchas cosas que iremos desarrollando a lo largo de estas dos horas de programa. Les contamos a esta hora, como siempre, que está en la producción, en la coordinación del programa del día de hoy, nuestra compañera Cielo Saracio, que Lito Acosta nos está acompañando en la operación técnica, que están como siempre también los colegas, compañeros de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales, que por eso les decimos que se queden, que nos acompañen en estas dos horas de radio con toda la información regional de nuestra provincia, que esto es Síntesis de la Región, que de esta manera arrancamos, que así se presenta el programa del día de hoy. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Ven a mí. Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región, aquí por la Radio Pública, por Radio Nacional Santa Fe y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Vamos a empezar a tomar contacto con nuestros compañeros, empezamos a viajar, a recorrer nuestra provincia. En esta oportunidad vamos a iniciar en el departamento San Cristóbal, desde la 103.5 Radio Centro, allí en la localidad de Rufo. Vamos a tomar contacto con nuestro compañero Víctor Hugo Vargas. ¿Cómo te va, Víctor? Como siempre, como cada semana, el gusto de saludarte aquí desde Síntesis de la Región. Buenos días, Diego, para vos y para toda la audiencia de Radio Nacional y toda la gente que trabaja ahí en Santa Fe, en la red provincial de medios. Este fin de semana en la ciudad de San Cristóbal, durante los días de 8 y 9, más precisamente, se va a celebrar la Fiesta Nacional del Caballo, un evento que año a año congrega no solamente a gente de la ciudad y la región, de la provincia y de otros lugares del país, sino también de países vecinos. La Fiesta Nacional del Caballo, sin lugar a dudas, es el evento más importante que está acuñando la región en los últimos tiempos. La Sociedad Rural de San Cristóbal ha preparado un amplio bagaje de actividades para poder celebrar, como todos los años, esta Fiesta Nacional del Caballo en el lugar donde nuestros pueblos originarios, los avispones, dominaron por primera vez aquellas cinco yeguas, el cuatro caballos que trajera Mendoza en el año 1536 al fundar Buenos Aires y lo dispersara por la Pampa. Como acto central será el día domingo, una gran almuerzo. También tendremos el día anterior destreza criolla, también jineteada, y un cierre con show con los Miranda y también los ariscos de chamamé para ponerle esta pauta regional a esta nueva convocatoria de la Sociedad Rural de San Cristóbal en la Fiesta Nacional del Caballo. También hay gran expectativa en las reuniones que se han hecho en la región por el tema energético y los problemas que durante esta semana no aparecieron. Tras tener la semana anterior varios cortes con problemas en centrales, por ejemplo, distribución como Sunchales y Arrufó. Bueno, hemos pasado y hasta ahora que hemos comenzado una semana tranquila, la gente de San Cristóbal y la región espera que este verano, que se anuncia muy violento en cuanto a las altas temperaturas, pueda tener con normalidad el proceso de integración en los trabajos que está haciendo la nación y la provincia y no tener más cortes de luz en el noroeste santafesino. Y cuando hablamos en esto de integrarnos a una región, hablamos que lo que tiene que ver con la crítica y la democracia en este proceso que vivimos en el país con la nueva ley de medios de comunicación, y sin embargo algunos todavía protestan por lo que tiene que ver con la libertad de prensa. El disenso, lógicamente propio de una democracia pluralista y participativa, debe servir para afianzar las instituciones democráticas y no para que quienes piensan en forma diferente a los oficialismos en que pueden lugar sean tildados de francotiradores de la realidad o golpistas al acecho que solo intenta socavar los cimientos de la incipiente democracia. Pero la crítica como expresión sumatoria al conjunto implica la participación plena, sin segundas intenciones, para tratar de ese modo de consolidar la paz interior, proveyendo a la defensa de los intereses comunes. La obra suprema de afianzar las instituciones democráticas y no será en el rol de Pilato que aportemos al destino de grandeza de la patria, cualquiera sea la función que tengamos que desempeñar. Que quienes no comulguen con nuestra idea no se convierta sistemáticamente en nuestros enemigos. Pero cuando hablamos de la crítica, y lo vemos en la red provincial, en cada lugar, en los elementos nacionales de medios de comunicación, ¿quiénes critican? Pero convengamos en diferenciar los sectores de donde proviene la crítica. Si ella es producto de la mayoría del pueblo de una nación y de una comunidad, estamos en presencia de un descontento popular que no tiene interés en interrumpir el proceso democrático, sino que la forma correcta de defender sus derechos soberanos y exigir el cambio que las circunstancias requieran. Pero si la crítica proviene de sectores minoritarios que ven peligrar sus privilegios, estamos con seguridad en presencia de una crítica sectaria, egoísta, que no anhela el bienestar general, sino continuar gozando del esfuerzo de todos en beneficio de una casta. Esto último es propio de un sector minoritario que históricamente abrió nuestras banderas de soberanía en propuestas antagónicas a la mayoría del pueblo argentino. En aras de esa coherencia, nuestro objetivo, seguramente de la red provincial de medios, y en todo lo que hacemos, es mantener viva la presencia de una lucha por una sociedad mejor, y de los intereses mezquinos se han dejado de lado para hacer, entre todos, la verdadera patria que deseamos todos los argentinos. Desde FM Centro Arrufó 103.5 y en forma conjunta con Alternativa 92.1 para Nacional Santa Fe en la red provincial de medios, informó y analizamos Víctor Hugo Vargas. Un fuerte abrazo, Víctor, como siempre. Hasta la próxima semana. Saludos aquí desde Santa Fe. Gracias para vos. Un abrazo para todos. Nuestro compañero Víctor Hugo Vargas, nuestro compañero de la 103.5 Radio Centro Arrufó, que nos ha contado algunas novedades allí del departamento y la región. Y nosotros lo que vamos a hacer, ya nos han empezado a llegar unos mensajes que en un rato lo vamos a repasar, pero para aquellos que por ahí no tienen agendadas las líneas de comunicación, antes de irnos a la pausa, ¿le parece que repasemos toda esa información? Reportó y analizó, dijo Víctor, un abrazo muy grande a la gente de Arrufó. Bien, 0342-155-483642, las líneas telefónicas para que te comuniques con nosotros, para que nos llames, para que nos escribas y que también formes parte de este recorrido que hacemos por la provincia a través de las diferentes notas, entrevistas, temas que queremos analizar, que que por allí no le dan espacio, como decimos siempre, y parece a propósito, ¿no? Pero en los grandes medios de comunicación sí tienen espacio aquí en la radio pública. Muy bien, nosotros nos vamos a la pausa. En un rato volveremos con más información. Nos queda mucho todavía por compartir junto a todos ustedes. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Cruzando tanta inmensidad, buscando el hondo azul del mar, igual que yo la libertad. Y mi canción, que solo intenta hablar de amor, se acerca siempre a los demás, a puro corazón. Hermano, aquí la vida nos empuja y siempre piden más, nos pide esperanza para caminar, buscando el horizonte de la libertad. Y vos y yo, que ya hemos aprendido que es mejor soñar, salimos victoriosos de la soledad, cantando con el alma estremecida. El río va corriendo hacia la inmensidad, así como la vida va corriendo hacia la libertad. Y vos y yo, buscando como el río al mar, sabemos que para llegar tenemos que seguir. Hermano, aquí la vida nos empuja y siempre pide más, nos piden esperanza para caminar, buscando el horizonte de la libertad. Y vos y yo, que ya hemos aprendido que es mejor soñar, salimos victoriosos de la soledad, cantando con el alma estremecida, siempre cantando con el alma cada día. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Silvia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí en la radio pública, en Radio Nacional de Santa Fe, junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales con los cuales seguimos viajando, con los cuales seguimos recorriendo nuestra provincia. En esta oportunidad nos vamos a instalar en el departamento de Las Colonias, nos vamos a ir hacia la localidad de María Luisa, desde FM Pasión, como cada semana, nuestro amigo Ramón Roberto Leguizamón, el Coco, como se lo conoce así en la zona, para charlar con nosotros. ¿Cómo te va, Coco? El gusto de saludarte. ¿Cómo va, Diego? Muy buenos días. Bueno, gracias por, como siempre, por el informe, por las noticias, por contarnos algunas novedades allí de la región. Gustoso de conocer, a ver qué está pasando en María Luisa y la región. Bueno, la gente de campo está contenta en este momento, por supuesto, porque ha caído 56 milímetros en total, que le vino bien al campo, ya que el campo ya pasaba por una sequía. Algunos productores venían aquí a comentarnos y charlar con nosotros también por el tema de la sequía. Bueno, el tema, bueno, están por levantar el trigo. El trigo, con estas hubo poco digamos, frío, pocas heladas, y el trigo necesitaba bastante helada y un poco de agua también. Y no vino agua y no vino tampoco helada. Entonces, bueno, el trigo ahí por lo menos están sacando un 18 quintales, algunos 15 quintales por hectárea, pero vino bien estos milímetros, de 56 milímetros para el maíz que se está sembrando en estos momentos. Bueno, sigue avanzando la obra en la localidad de María Luisa. Bueno, después de que hizo su paso también para abrir todos los, digamos, las cañerías, digamos, del agua potable, y bueno, las calles quedaron en pésima condición. Entonces, bueno, la gente por ahí, hubo mucho reclamo aquí en la radio, porque nosotros también a través de la radio reclamemos a quien es la presidenta comunal, y bueno, fuimos también a dialogar con ellos, nos dio una solución. Nosotros se la pasamos a todo el pueblo de María Luisa y la zona, que se iba a empezar a mejorar los caminos. Bueno, se están mejorando, se están haciendo también algunos cordón cunetis, se están haciendo también, bueno, algunos ripiados en distintos sectores donde, bueno, había quedado por el tema de la zanja de las máquinas para pasar la cañería del agua potable, no quedaron en pésima condición, y más después de la lluvia también. Bueno, se ha suspendido entonces este 122 aniversario que iba a estar festejando la comuna de Providencia hoy, con la inauguración de un playón de más de 600 metros cuadrados de adoquines, que iba a ser inaugurado hoy, pero fue pasado para el domingo 9 de noviembre. Para el próximo domingo 9 de noviembre va a ser esto, así que toda la gente que está escuchando Radio Nacional y siéntese la región, bueno, que quiera acercarse a esto, va a haber baile, va a haber muchas cosas, y la inauguración entonces de este playón entonces de adoquines, más de 600 metros cuadrados, se va a estar inaugurando en la Plaza Central Domingo Faustino Sarmiento. Bueno, volvemos al reclamo que hacemos siempre. Nosotros hemos pasado la semana pasada, el viernes, que fuimos a Santa Fe, tuvimos una reunión en Santa Fe, y bueno, pasamos por la ruta 4, digamos, que siempre la transeúnte, y bueno, en la altura de la ruta 4, digamos, en el puente del río Salado, en la jurisdicción de la ruta 6, que va camino Esperanza y Cululú, por supuesto, bueno, ahí estuvieron trabajando debilidad después del reclamo de la gente. Estuvieron trabajando, pero bueno, quedó en pésimas condiciones. Y con esta, nosotros ayer pasamos a Esperanza a la tarde, y bueno, había dos autos con las ruedas hecha bolsa, por supuesto, como se puede decir, en la jerga criolla, digamos, todas las llantas dobladas, y bueno, no provocaron un accidente, bueno, porque, digamos, vieron encima los pozos, entonces, bueno, lo agarraron con un poco cuidado, pero hay muchísimo, los baches que se habían cerrado están abiertos, pero son baches que dificultan más de la mitad de la calzada. Nosotros ayer tuvimos que parar para que pasen de un lado y del otro, pero no controla absolutamente nadie. Va a pasar un accidente grande y después, bueno, la provincia va a tener que pagar, y nosotros somos el Estado que vamos a tener que pagar algún accidente de esto. Pero les recomiendo a todos los transeúntes, y vos, Diego, en tu intermedio, en tu ratito, pasar también, que pasen con cuidado. Hay 6 o 7 baches inmensos que cubren más del un tercio, más de un tercio de la calzada, digamos, y bueno, hay que pasar con cuidado, porque encima está la producción también que están sacando de trigo, y viceversa, y bueno, hay muchos camiones, y bueno, va a pasar algún accidente y después se van a lamentar con respecto a esto. Bueno, y también hubo una denuncia con respecto a la gente de Progreso, digamos, a la comuna de Progreso. Julio César Miller hoy estuvo hablando con nosotros, también estuvo hablando con algunas radios colegas vecinas también, con respecto a una denuncia de deforestación que había. Bueno, ellos están, lo aclaró muy bien el presidente Julio César Miller, que están limpiando los renuevos, digamos, los renuevos del distrito comunal de la comuna de Progreso, y bueno, pero están dejando árboles, no están deforestando, digamos, simplemente se está limpiando, digamos, los caminos rurales, como para que dejar algunos árboles para que siga, digamos, la permanencia de la forestación, no deforestación, sino forestación. Eso es lo que está haciendo Julio César Miller, el presidente comunal de la comuna de Progreso. Informó Ramón Roberto Guizamón para Red Provincial Noticias, Radio Nacional. Te mandamos un fuerte abrazo, Coco, como siempre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Diego. Un abrazo. De Ramón Roberto Leguizamón, nuestro compañero desde FM Pasión 90.1 allí en María Luisa, contándonos algunas novedades también en el día de hoy. María Luisa, Arrufó también forman parte de este síntesis de la región, las noticias de nuestro interior, de nuestra bota santafesina. Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer escribiendo, llamando al 0342 155 48 36 42. Y en lo que respecta a las noticias de los de los 50 municipios, de los más de 300 comunas, de los 19 departamentos, en definitiva de la provincia de Santa Fe, podés encontrarlo en el www.sintesisdelaregion.com.ar, el portal más completo de la región, la provincia, en un solo lugar, www.sintesisdelaregion.com.ar. Allí se ingresás, más de 14 noticias diarias que involucran las diferentes realidades de los pueblos y ciudades del territorio provincial. En las redes sociales, si andás, por ejemplo, en el Face, nos puedes encontrar, nos buscas como Síntesis de la Región. Ahí le das un me gusta y de manera inmediata también te vas actualizando con las entrevistas que vamos realizando a cada hora aquí en Síntesis de la Región. Momento de viajar, momento de seguir recorriendo la provincia, momento de seguir buscando información de la mano de nuestro operador Lito Acosta. Vamos a presentar un contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y a esta hora tenemos la gentileza de que nos pueda atender, de que nos pueda brindar unos minutos para charlar con nosotros. Amaro González es el presidente comunal de Timbúes. Con él vamos a charlar y sobre todo a partir de que en las últimas horas se han registrado una serie de accidentes automovilísticos. Esta visita que recibió hace algunos días allí en la comuna por parte de funcionarios nacionales y la Universidad Nacional de Rosario para ver y estudiar alternativas que permitan avanzar en la autovía de la Ruta Nacional número 11. Tengamos en cuenta que hablamos de una zona muy transitada por camiones, hablamos de una zona que tiene como destino las terminales portuarias allí del departamento San Lorenzo. Y bueno, conocer un poco los detalles, a ver si hay viabilidad o no para que esto se pueda avanzar. González, tengo usted muy buen día desde Radio Nacional Santa Fe. Melisa Paporero, Diego Meloni, lo estamos saludando. Hola, buenos días, Diego. Hola, Melisa. Bueno, un gusto poder tener contacto con ustedes y, bueno, comentar algunas de las cosas que estamos haciendo, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a usted por atendernos. Bueno, uno se imagina que con los accidentes de las últimas horas, con los inconvenientes que ha tenido en los últimos tiempos, el sueño de tener la autovía sobre la Ruta Nacional número 11 sería esos proyectos ambiciosos que sueña un presidente comunal, un intendente allí en la región, ¿no? Sí, la verdad que la zona que estamos situados nosotros, bueno, Timbú es un pueblo que vive una situación muy especial, ¿no? Integramos nosotros el cordón industrial norte de San Lorenzo y del Gran Rosario, y bueno, nosotros tenemos una afluencia permanente de camiones, en su mayoría cerealeros, pero también circulan por nuestra ruta todo tipo de transportes que van a las plantas de gas, y todo transporte que circula hacia Rosario y Buenos Aires, en su gran mayoría también lo hace por la Ruta Nacional 11. Y bueno, y vivimos una situación muy especial porque justamente en la trama urbana de la misma, acá en el centro de nuestro pueblo, la ruta pasa por el medio del pueblo, uh-huh. Y el estado en que se encuentra, la verdad que es deplorable. Gracias a Dios, a las gestiones que venimos realizando desde que asumimos, allá en diciembre del año pasado, y a las gestiones y el apoyo político de dirigentes como el senador Traferri y el secretario de Transporte de la Nación, el doctor Alejandro Ramos, tenemos, y bueno, la mía propia, ¿no? Tenemos el compromiso muy muy formal, muy fehaciente de la Dirección Nacional de Vialidad, uh-huh. De reconstruir el tramo que va desde el kilómetro 339 al kilómetro 341. Así que bueno, los vecinos y fundamentalmente nosotros, los que tenemos la responsabilidad de gobernar por estos días nuestro pueblo, estamos esperando ansiosos. Pero bueno, vos te referías al tema de la doble traza de la Ruta Nacional 11, que es un proyecto ambicioso que, uh-huh. que está en estudio por parte de la universidad y en manos de la doctora Pico y de los COVID. Bueno, hemos recibido la visita días pasados como para poder aprobar o acompañar el proyecto que se está llevando adelante y que tiene que ver con cambiar el trazado de la Ruta Nacional 11, hacerle una autovía para tránsito pesado fundamentalmente. Y bueno, y esto sí, obviamente que genera expectativas en toda la región, porque desplazar de los centros urbanos al camión, que realmente nosotros también lo consideramos indispensable para nuestras economías municipales, comunales, porque el camión es generador de riqueza, el camión es que transporta la producción de los campos de nuestra provincia, nuestra patria, y llegan a nuestros puertos. Y bueno, sin ellos nosotros no podríamos tener la erradicación de los emprendimientos, que también nos generan recursos y nos permiten poder administrar en forma distinta a otras localidades que no tienen el beneficio del río como lo tenemos nosotros, ¿no? Pero bueno, creo que hay un gran compromiso, entendemos por ahí los tiempos que tiene la administración pública, entendemos también que los presupuestos cada vez son más ajustados para poder invertir en la obra pública, pero nuestra región, especialmente, te decía, nuestra localidad y el departamento San Lorenzo en su totalidad, esto incluyendo principalmente a la ciudad de Puerto San Martín y la ciudad de San Lorenzo, que son, la junto a nosotros, la ciudad más importante que están albergando a los puertos sobre la vera del río Paraná y Coronda, la costa del Paraná y Coronda, requieren de accesos en forma inmediata. Nosotros tenemos diariamente, en época de cosecha, en ingreso a nuestras terminales portuarias aproximadamente 3.000 camiones diarios, más los que circulan en forma permanente a Puerto San Martín y San Lorenzo. Tenemos un tráfico de aproximadamente 10.000 camiones día por nuestra ruta. Y bueno, con 50.000 kilos, 40.000, 35.000 que transporta cada unidad, y ese tráfico, imagínate que no hay ruta que aguante. Sostener, que aguante, ¿no? Entonces, bueno, el mantenimiento y la construcción de nuevos accesos y otras vías, como las que nosotros tenemos, ya un llamado a licitación por cuestiones de este gobierno comunal, hacemos el desvío del tránsito pesado en nuestra localidad, camino que ya hemos licitado, te decía, y va a venir a brindar un paliativo a este incesante tránsito que tenemos, y va a facilitar también la reconstrucción de la ruta en el tramo que hacía referencia, porque va a descongestionar el camión, y bueno, el tránsito liviano, colectivos y vehículos de menor porte, nosotros lo podemos hacer circular por colectoras y por calles de la trama urbana. Claro. Pero el camión en particular necesita un circuito que le permita agilidad en su desplazamiento y reubicarse rápidamente al destino que llevo, ¿no? Y en estos primeros esbozos, en estos primeros proyectos, en estas primeras ideas que van circulando en la mesa de trabajo, ¿qué es lo que nos puede contar? ¿Cuál es la propuesta que quizás tienen ustedes? ¿Cómo se puede congeniar con la propuesta que tiene LOCOBI y también la Universidad Nacional de Rosario, como para conocer cuál sería la idea, digamos, en concreto del proyecto, que se pueda avanzar de aquí al futuro? Bueno, yo te decía, Daniel, creo que el mayor escollo siempre son los recursos económicos, ¿no? A partir de que esto se pueda definir, creo que la traza, metros más, metros menos, los intendentes de cada uno de los distritos que por la cual va a circular el camión, no tendrán inconveniente. ¿Y por qué hablo de recursos? Porque en los proyectos que se presentan, de por medio de expropiaciones, hay que considerar las calles de los distritos de Timbú, de Puerto San Martín, el cruce del río Carcarañá, que hace pocos meses firmamos con la Nación, a través de la Secretaría de Transporte, un convenio para también avanzar en el proyecto, que está también en ejecución, de un nuevo tramo de ferroviario que permitiría que el Belgrano Cargas, hoy Trenes Argentinos, que viene del norte de nuestro país trayendo la producción del NOA y del NEA, pueda ingresar a nuestro distrito cruzando el Carcarañá e ingresando a las terminales portuarias. Pero paralelamente a eso, ¿no es cierto?, se está ejecutando este proyecto de LOCOBI y la universidad. Y fíjate vos, a veces, ¿no?, el mismo origen, la Nación, no consideraba un puente sobre el Carcarañá que llevaría el proyecto este ferroviario, que considera también un puente ferroautomotor, y se plantea otro. Es decir, creo que por ahí lo que falta, y bienvenido para nosotros, ¿no?, que se nos tiene en cuenta, si nos considera, porque creo que el primer paso, a los que vivimos, a los que habitamos, a los que padecemos, ¿no es cierto?, tanta afluencia de tráfico y la necesidad imperiosa que tiene todo tipo de transporte, tanto el ferroviario como el automotor, de llegar a las terminales portuarias, tiene que hacer que haya una un lugar donde se pueda converger, donde se pueda discutir en forma total, global, el proyecto. A ver, a lo mejor no respondí concretamente a tu pregunta, pero digo, nosotros no tenemos inconveniente de ceder las calles que en un primer momento se solicitaban para hacer más viable el proyecto. Claro. Pero por otro lado, hay que ver cómo se llega a esa traza que plantea la universidad, hacerlo realidad a partir de la expropiación de muchos terrenos, de muchos lugares, que el proyecto orientado por ello prevé un cruce no convencional. Nosotros teníamos una propuesta concreta que habíamos hablado con Vialidad Provincial, donde se utilizaban calles, caminos rurales y la circunvalación esta que nosotros ya llamamos licitación para que se construya, y conectaba el mismo trayecto a los caminos que ya tenemos habilitados y por donde hoy ingresan, que es calle Mangoré, el troncal que lleva al complejo portuario industrial nuestro. Creo que es la salida más inmediata, lo más posible, lo más real. Nosotros lo podemos acompañar, podemos ver a partir de la asignación de los recursos si es viable. Nosotros estamos predispuestos, creo que en el caso del gobierno de Timbú, pero así también, por lo que tengo hablado y conversado con el intendente vecino, nadie tiene inconveniente, al contrario. Nosotros necesitamos más de un camino para poder hacer circular sin inconvenientes a los más de 10.000 camiones que circulan por nuestro distrito. Uh-huh. Así que bienvenido si el proyecto tiene buen puerto, ¿no? Uh-huh. Amaro, buen día. Seguramente le vamos a dar seguimiento a estos dos proyectos, dos posibilidades, pero cortito le pregunto porque estamos cerca ya de la pausa. Para que se pueda comprender, para que se pueda graficar, ¿cuál es la importancia de poder contar con una autovía para que esta cantidad de camiones en época de cosechar gruesa, más de 3.000 por día, decía usted, no tenga que atravesar por la mitad del pueblo? ¿Cuáles son, más allá de las cuestiones viales, los inconvenientes viales, las otras problemáticas que acarrea para la localidad de Timbúes? No acarrea, a nosotros no es una ocasión inconveniente. Y vuelvo a repetirte, el tema es definir bien una traza para que el trayecto de la misma no se vea. Habrá interés, es complejo explicarlo, viste, así, graficarlo, sí, a través de esta charla, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos caminos que estamos manteniendo con recursos propios a partir de una tasa que se cobra acá en toda la región a cada transportista que ingresa a las terminales portuarias. Eso hace que se realice un mantenimiento y que se pueda hacer un paso ordenado de los caminos. La autovía, de alguna forma, no está destinada únicamente al ingreso a las terminales portuarias. La autovía va a terminar empalmando con la Ruta Nacional 11, claro, en el distrito de Olivero. Si esto es viable, van a depender otras obras que tienen que ser anexas a la misma, y bueno, ahí se presenta un pequeño inconveniente de que cómo hacemos posible unir ambos trayectos. Pero bueno, ojalá esto se lleve adelante. La realidad que nosotros palpamos día a día tiene soluciones con menores costos. Uh-huh. Y tiene soluciones que la estamos instrumentando ya. Lo otro es un ambicioso proyecto, ojalá que se pueda llevar adelante, pero tienen que ver muchas situaciones particulares de cada uno de los distritos, ¿viste? Entendemos que es la intención de la Nación y de la Universidad, que da una solución integral a todo, pero bueno, es como la problemática que vive cada uno de los hogares, más allá de que la economía nacional o la globalización nos impone un sistema, cada uno en su casa ordena la economía de acuerdo a ingresos y a proyectos, ¿no? Bueno, esto es un poco así como administramos nosotros acá el tránsito vehicular y por dónde queremos que circule. González, nos han quedado varios temas en el tintero que seguramente volveremos a abordar. Hay algunas cuestiones que nos interesan seguir profundizando también de la localidad de Timbúes. Hemos llegado, estamos en la pausa ya del programa. Le agradecemos estos minutos que nos ha podido destinar, pero desde ya decirle que vamos a seguir de cerca estas cuestiones que tienen que ver con los temas viales. Hay cuestiones que tienen que ver con las termoeléctricas allí también, pero esto lo dejaremos para una nueva oportunidad, para una nueva charla antes de fin de año, si a usted le parece. Bárbaro, me gustaría que un día nos visiten. Tenemos la puerta abierta de nuestra localidad, de nuestra comuna. Cuando quieran estar por acá, los acompañamos. Podemos hacer alguna notita en el lugar y se va a poder comprender quizá un poquito más la realidad que vivimos, que por ahí es muy ajena. Yo, que soy un hombre del norte de Santa Fe,

no morir, que tienes mundos nuevos por parir y por vivir, y por vivir. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Hey paisano, ¿qué pasó? Hey paisano, ¿qué pasó? Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la radio pública y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Vamos a repasar, vamos a contarle a nuestra audiencia sobre las líneas de comunicación y también le contamos algo sobre nuestro sitio digital, sobre nuestro soporte diario aquí de nuestro programa. De manera diaria, este Síntesis de la Región entra a cada uno de los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe, de la bota santafesina, como nos gusta a nosotros como programa poder definirlos. Por eso te invitamos a que te comuniques con nosotros, a que seas partícipe también de este programa. Lo haces llamando, escribiendo al 0342-155-48-36-42, no llamás, no escribís. Bien, en un ratito vamos a estar obviamente desarrollando algunos temas más importantes que tienen que ver con algunas particularidades de temas que nos interesan, digo, debatir de sobremanera, que tienen en alguna medida que ver con este posicionamiento que generalmente suele tener la justicia a la hora de resolver algunos conflictos, pensando en, bueno, en algunos casos lo que tiene que ver con el descanso dominical, en algunas situaciones que se han vivido en el sur de la provincia. Pero ahora también vamos a, en un ratito seguramente estemos charlando de un fallo judicial que ha sorprendido también en las últimas horas contra o a favor de una empresa que suele establecer una especie de monopolio a la hora de instalarse comercialmente en muchísimos pueblos y muchísimas ciudades de la provincia de Santa Fe. Bueno, son varias las cosas que hay para contar respecto a esto y sobre todo lo que tiene que ver con la situación de la justicia santafesina. Pero sí, antes repasar entre uno de los títulos que me parece interesante, porque si hay algo que veníamos destacando desde hace bastante tiempo y sobre todo a partir de algunas situaciones que se habían generado en el interior de la provincia de Santa Fe, donde entre algunas otras cosas ustedes saben que el nuevo Banco de Santa Fe es el agente financiero, es el agente oficial de la provincia de Santa Fe. En los últimos días se ha conocido la información de lo que es una gestión de un nuevo servicio de extracción de efectivo que va a beneficiar sobre todo a los pequeños pueblos, ¿no? Aquellas localidades de baja densidad poblacional que no tienen cajeros automáticos. Hay que decir que es un servicio que se denomina Extra Cash y que es obviamente provisto por el Banco de Santa Fe, que ya empezó a operar en algunas localidades. Es evitar que los ciudadanos que no dispongan del servicio cajero se tengan que trasladar a otras localidades, y sobre todo en estos tiempos, teniendo en cuenta sobre todo las prioridades de lo que es la cuestión de la seguridad. Y la idea es que los ciudadanos puedan extraer dinero en comercios que estén adheridos. Esto obviamente además va a ayudar a contribuir a lo que es el consumo en esa localidad. Son 174 comercios de 78 localidades de toda la provincia de Santa Fe los que se han adherido. Recordemos que lo que se plantea es que se podrán retirar hasta 600 pesos directamente de los comercios adheridos, es el monto que realicen según la compra. Me parece importante porque era algo que se venía reclamando desde muchísimos pueblos, sobre todo en aquellas localidades pequeñas donde no se podía operar por la ausencia de cajeros automáticos. Así que bueno, después te vamos a estar contando algunos detalles, vamos a profundizar un poco más sobre este tema importante. Pero ahora sí, momento de viajar, momento de presentar un nuevo contacto telefónico de la mano de nuestro operador Lito Acosta. nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y tenemos la oportunidad de saludarlo, le agradecemos la amabilidad también de atendernos a esta hora. Vamos a charlar con Liliana Rostom, ella es concejal de la ciudad de Venado Tuerto. Vamos a conversar porque ella es la autora de una ordenanza que buscaba regular en cierta medida lo que es la instalación de una determinada, de un determinado rubro de comercios como son las heladerías, sobre todo a partir de esta política monopólica que entiende uno y que también se ve en otros lugares, establece la empresa Grido cada vez que llega a algún punto de la provincia de Santa Fe, pero en las últimas horas ha habido un fallo judicial a favor de la empresa, lo cual esto permitiría que Grido siga abriendo locales sin ningún tipo de impedimentos allí en la ciudad de Venado Tuerto. Pero para conocer algunos detalles las vamos a saludar. Concejal Rostom, tenga usted muy buen día desde Radio Nacional aquí en la capital de la provincia. Melissa Paporello, Diego Meloni, la estamos saludando. Bueno, muchas gracias, Diego y Melissa. Sí, nosotros hace cosa de 2 años, yo fui la autora de un proyecto de ordenanza para regular la instalación de heladerías en defensa de la heladería artesanal, ¿no? La heladería artesanal que corría riesgo de empezar a desaparecer después de una empresa líder que fabricaba helados industriales. En este caso bueno, hubo un reclamo, se lo había intentado en la ciudad de Rosario, hubo un reclamo a la justicia y no nos parecía menor el hecho de defender la fuente de trabajo del viejo y luchador heladero artesanal. ¿Qué establecía esa ordenanza, concejal? ¿Qué era más o menos lo que ustedes planteaban pensando en que haya una...? La ordenanza dice que el Estado tiene la potestad de regular el monopolio o de impedir el monopolio. Claro. Y la ordenanza también daba un marco de control. Discutimos si era un 20 o un 15%, terminamos todos los concejales votando por unanimidad un 15% de heladerías de un solo rubro, es decir, no podía más que un 15% de las heladerías ser de una sola marca. En este caso, bueno, fue Grido, no más de un 15%, porque si no también podía ser que se empiecen a instalar franquicias, y no nada personal ni nada en contra de, sino en defensa de, porque el monopolio no es bueno, y bueno, podía existir que pasado el tiempo se monopolice y también como se levanten los precios, tenga problemas con personal o con lo que sea todo unificado y todo podría ser perjudicial, ¿va? Como siempre sucede con el monopolio. Algo que acá nosotros en Santa Fe lo hemos visto, algo que se ha planteado en algún momento también en alguna discusión en la ciudad de Rosario, el tema de Grido. Preguntarle respecto a esto, si ustedes tienen un registro actualmente de cuántas sucursales tiene hoy Grido, por ejemplo, en Venado Tuerto, a comparación de lo que son las heladerías locales o las empresas artesanales que hoy tratan de subsistir en esta... Sí, tiene 4 o 5, no sé si llega al 15%. Tiene 4 o 5 para Venado Tuerto. Es decir, que nosotros, se habla del libre comercio, nosotros no decimos no, no decimos no venga Grido acá, no decimos no porque hay muchos supermercados chinos, como siempre tenemos la discusión que también los vecinos nos dicen. No decimos no, decimos hasta cuándo o qué cantidad. Es un tema discutible, pero nosotros teníamos la potestad de escribir una ordenanza así, porque era en defensa de nuestros vecinos y era en defensa del monopolio. Pero bueno, particularmente a mí no me sorprende una decisión de la justicia muy de derecha en defensa del monopolio. Liliana, buen día. Liliana, ¿y se puede demostrar, por ejemplo, desde la llegada de estas cadenas monopólicas de heladerías Grido, cuál ha sido el deterioro, si se quiere, o el impacto también en las heladerías tradicionales, artesanales, en una ciudad como Venado Tuerto? Y en algunas sí, sí. Y algunos dicen, bueno, la defensa, porque es que pueden luchar por la competencia y pueden tratar de mejorar en sus productos, en lo que le ofrecen a la clientela, en su salón, en lo que sea. Pero estamos hablando que una es una heladería que compra a lo mejor por cajas cerradas algunos productos, y otra es que compra por camión cerrado. Uh-huh. Es decir, cuando es un monstruo que se instala en distintas ciudades, en el exterior también, consigue precios distintos. Muchos se quejan de que no tienen los empleados como corresponde con la mutual y con todo lo que le corresponde, mientras que otras heladerías sí. Bueno, era mucho lo que nos cebó, incluso fue algo que se votó por unanimidad, a los concejales a escribir esto. Uh-huh. Reuniones con la Cámara de Heladeros, por supuesto, ustedes dirían, bueno, la Cámara de Heladeros hace su lobby. Pero no, daban su explicación. Daban la explicación del deterioro y la paralización en el crecimiento de las heladerías históricas de una ciudad. Pero yo creo que la justicia por ahí apunta a lo que no piensa el ciudadano común, ¿viste? Pero bueno, tienen la potestad de hacerlo. Uh-huh. Tienen la potestad de hacerlo, por supuesto, y fue, como dicen muchos títulos, el revés, un revés a lo que nosotros habíamos planteado. Uh-huh. Pero es una característica que tengo, que presento entre las cosas simples también las cosas difíciles. No me dedico a las cosas simples. Y sabíamos que era difícil, pero probable. Pero estamos un poco contaminados de facilismo. Es más fácil sentarse y decir no, libre comercio, y no decir sí. El municipio tiene la potestad de hacer la defensa del monopolio. Bueno. Eso fue lo que dijo la justicia. Uh-huh. Es un tema complejo el de las ordenanzas en Venado Tuerto y la justicia y las grandes empresas, ¿no? Digo, porque ya han tenido muchas dificultades con el tema del descanso dominical también y la gran disputa con Carrefour. Es un tema. No tuvimos grandes dificultades, tuvimos una dificultad. Uh-huh. Fue una empresa como Carrefour que reclama que no. Una sola empresa y uh-huh. todos los otros supermercados no. Estamos hablando de una empresa, mientras todas suspendimos la ordenanza del descanso uh-huh. dominical y todos los supermercados permanecieron cerrados aún sin ordenanza. Quiere decir que hay algo que se necesita y se pidió. Y Carrefour reclamó, mientras Carrefour está en Córdoba cerrado, porque en La Pampa cerrado, porque uh-huh. hay una ley provincial en La Pampa y está cerrado. Claro. Bueno, son formas de. Las dos ordenanzas las llevé adelante yo. Uh-huh. Entre un montón, ¿no? Entre muchísimas otras ordenanzas, uh-huh. muchísimas otras ordenanzas. Uh-huh. Hace 20 años que estoy en cargos políticos. Así que, bueno, lo que pasa es que la verdad es que casi nunca presento declaración de interés, porque hay un acto de declaración de interés, porque realmente no. Presento uh-huh. cosas normales y también algunas que son probables. Ahora está la ley provincial y hay un montón del descanso dominical. Y hay algunos políticos que están diciendo que no están conformes con la ley provincial. Uh-huh. Bueno, de hecho, me parece que de hecho el propio estar. Gobierno. ¿Cómo? De hecho el propio gobierno. El propio gobierno porque no quería. Uh-huh. El propio gobierno no quería porque incluía los shopping. No podía incluir los shopping en un descanso dominical. Porque el shopping es un lugar de paseo, de esparcimiento, uh-huh. de fines de semana. Uh-huh. Estamos hablando de un supermercado, pero que existió siempre. Claro. Estamos hablando de que queremos mejorar la conducta y mejorar la familia y que falta unión y que los chicos tienen más problemas con las adicciones uh-huh. y que falta familia y que el día que más se une la familia es el domingo y demandamos que el papá trabaje por un lado y la mamá trabaje por otro lado. Uh-huh. Y si yo no viajo a Europa porque no tengo un altísimo poder adquisitivo como para andar viajando, pero toda la gente que viaja dice que ahora en la actualidad ni en España, ni en Francia, ni en muchos lugares están los supermercados abiertos. No están abiertos, no hay nada abierto. Claro. Entonces uh-huh. nos queremos comparar para alguna cosa. Para otras no nos queremos comparar. Uh-huh. Concejal, y respecto al tema adherido, lo que ha sido este primer impacto judicial, ¿ustedes ya están pensando alguna estrategia? ¿Habrá, alguna... No. ¿Van a hacer algún planteo judicial para tratar de buscar algún fallo de segunda instancia que sea favorable a la ordenanza que ya estaba vigente? No estamos buscando ninguna estrategia y no vamos a hacer ningún... Porque esto es la Cámara. La Cámara responde esto. Ya habían hecho un reclamo a ellos en uh-huh. Rosario y lo hicieron acá. Y la verdad que no vamos a poner... Siempre protegemos el sentido común, nos lleva a luchar por algo que nos parece que se puede cambiar. Cuando la justicia ahora está diciendo no, nosotros no vamos a poner en riesgo ni hacer gastos en honorarios al Estado municipal. Uh-huh. habrá un futuro para cambiar las cosas. Hoy nos tocó esto, pero hay que seguir insistiendo a futuro sin hacer un reclamo nosotros a la justicia. Liliana, usted mencionaba al principio, bueno, el caso de Rosario, el caso que ahora conocemos a través de Venado Tuerto. ¿Conoce, por ejemplo, alguna otra localidad de la provincia, de otra provincia cercana, que haya acudido también a poder dictaminar una misma ordenanza para darle un freno a la instalación excesiva, monopólica, si se quiere, de estas grandes cadenas? ¿Alguien que pueda sentar algún tipo de precedente para que, más allá de los reclamos, después venga la justicia y diga, no, está todo bien, pueden seguir multiplicando las cadenas? ¿Tienen algún tipo de conocimiento, usted que se ha interiorizado en este caso? No, había otro, pero no me acuerdo qué provincia era, pero lo más cercano y lo más presente que tengo es Rosario. Sí, es Rosario, son franquicias, acordémonos que son franquicias, y que es industrializado. Es decir, estamos hablando que la Cámara defiende al histórico heladero artesanal, y que son locales, y que tienen su historia, y que tienen sus empleados, y que tienen su familia, y que viene de golpe algo, un monopolio como este, que no es monopolio ahora, sino que es una empresa industrializada, y muy grande, y corría riesgo nuestros históricos vecinos que la vienen luchando con algo tan especial como el helado artesanal. Y bueno, nosotros hicimos todo el esfuerzo para acompañarlos en esto, que no tengan que ir cerrando alguna otra heladería o fusionándose. Pero bueno, acá dijo que no, que esta es, nosotros estamos viviendo en una sociedad muy especial. Nosotros hablamos de esto, pero hablamos de que nosotros hoy, nuestro país tiene un presidente que está procesado por hechos de corrupción, y de eso nadie habla nada. Nosotros acá en Venado Tuerto ni se habla, ni se nombra ese tema, parece mala palabra. Y estamos, viste, bueno, esta situación muy especial, la que se está viviendo la sociedad. Y la llevamos adelante como podemos, ocupando cargos políticos. Concejal, le agradecemos la humildad de atendernos. Vamos a seguir el tema de cerca, obviamente, que es un tema que nos preocupa, que le vamos a dar la difusión correspondiente. Así que decirle desde ya que los micrófonos de la radio pública a disposición a medida que vayan surgiendo novedades respecto a este conflicto que se ha generado allí en Venado Tuerto. Gracias a usted. No, que tenga muy buen día, ha sido usted muy amable. La concejal de la ciudad de Venado Tuerto, la concejal Liliana Rostom, es autora de esta ordenanza que se sancionó allá por el año 2011, que buscaba, entre algunas otras cosas, poner un límite a la erradicación de empresas, sobre todo vinculadas al rubro de la heladería, para evitar sobre todo el monopolio de algunas empresas devenidas de otras provincias. Lo cierto es que en las últimas horas la justicia en Rosario, la Cámara en lo contencioso administrativo que en Rosario ha declarado que esta ordenanza es ilegal, que es inconstitucional, por eso ha dado marcha atrás. Hasta el momento, hasta que no haya una nueva actuación judicial o haya una nueva presentación en la justicia, Grido está absolutamente autorizada a abrir toda la cantidad de locales que quiera allí en esta ciudad del sur santafesino, según lo que se dispone a partir de esta disposición judicial, tema que obviamente vamos a seguir de cerca, porque es un tema que seguramente generará algún contraconflicto con los comerciantes locales, tema que seguramente debe preocupar, y un tema del cual evidentemente habrá algunos coletazos, porque en algunas otras localidades había algunos planteos similares, algunas quejas respecto a la instalación masiva. A la proliferación, si se quiere también. Si uno recorre el interior de los pueblos que tienen entre 3.000, 2.500 habitantes, es muy común por este tiempo ver estas grandes cadenas de que, como decía la concejal, son franquicias. Lo que me llama la atención, teniendo en cuenta las características de Venado Tuerto, es que más allá del fallo, no se apela a ninguna otra instancia judicial, según nos comentaban o contestaba la concejal. Habrá que ver si alguna otra autoridad así en la ciudad del sur de la provincia sí determina seguir adelante justamente con esto que se viene planteando del año 2011. Pausa en Síntesis de la Región, en un rato volvemos. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Thank you. Qué linda la chacarera, bailada en patio de tierra, debajo de una enramada con techos de caña hueca. Qué linda la chacarera, bailada en patio de tierra. Tarimas improvisadas en chacras de cuatro ruedas y músicos que deleitan a toda la concurrencia. Tarimas improvisadas en chatas de cuatro ruedas. Adorno de papelito luciendo varios colores, flameando a los cuatro vientos parecen ramos de flores. Adorno de papelito luciendo varios colores. Chacarera, chacarera, me ha sorprendido el lucero, sin sentir pasar la noche bailando con el que quiero. Chacarera, chacarera, me ha sorprendido el lucero. A un costado de la pista está la parte más bella, un pozo tapó con lona refrescando una botella. A un costado de la pista está la parte más bella. Formando un collar los sulquis dormitan bajo el sereno y esperan pacientemente a que regresen sus dueños. Formando un collar los sulquis dormitan bajo el sereno. De la fiesta alguien desbanda mujeres, sacando de sus bolsillos alguna gruesa de cohetes. En el fragor de la fiesta alguien desbanda mujeres. Chacarera, chacarera, me ha sorprendido el lucero, sin sentir pasar la noche bailando con el que quiero. Chacarera, chacarera, me ha sorprendido el lucero. Les habla Juan Lucas Faceta, presidente del Club Atlético Florida de la localidad de Plaza Crucellas, y los invito a escuchar Síntesis de la Región. Muy bien, último tramo de Síntesis de la Región aquí en la Radio Pública, en Radio Nacional de Santa Fe. Vamos a repasar las líneas de comunicación, vamos a ir repasando también algunos títulos de nuestro sitio digital de noticias como para contarles, hacerles un salpicadito de aquí hasta el final del programa de algunos títulos, también de algunos temas que están dando vuelta importantes para compartir con todos ustedes. www.sintesisdelaregion.com.ar es nuestra plataforma digital, el recoveco en el cual nos puedes encontrar con todas las noticias que involucran a los municipios, 50 más de ellos, 300 comunas en el territorio de la provincia, que de manera diaria se van tornando, se van mirando lo que tiene que ver con el sur, con el centro, con los departamentos del norte de la provincia. www.sintesisdelaregion.com.ar, más de 14 noticias diarias que involucran las diferentes realidades de cada uno de los pueblos y ciudades de la bota santafesina. Y sin lugar a dudas que uno de los temas centrales de esta semana, y la apertura la hacía Diego también hoy aquí en la radio, tiene que ver con este proyecto de descanso dominical que se está evaluando en la legislatura desde el año pasado, con media sanción en la Cámara de Diputados, con proyecto que no contó en su momento con la aprobación, por ejemplo, del sector del radicalismo, que si bien tuvo su aprobación, pasó a la Cámara Alta en las últimas horas. Dentro de la línea oficialista, dentro del Frente Progresista Cívico y Social, demoraron el número de senadores para dar quórum. Finalmente se termina aprobando. Llama mucho la atención que en el recinto no estuvo presente, por ejemplo, el senador por el departamento Rosario, Miguel Lifchis, candidato, precandidato, si se quiere, dicho por él mismo, a gobernador de la provincia. Llama la atención también que en su momento, cuando se le preguntó al gobernador de la provincia sobre el proyecto de descanso dominical, presentara algunas objeciones, más allá que en las últimas horas cuando la pregunta fue concreta si se iba a vetar o no en el caso de aprobarse, dijo que no. Pero lo que ha sucedido, y me parece que no es menor, en las últimas horas con este telegrama desde muy temprano llegado a los trabajadores del Coto, el Coto que, recordemos, ha comprado en este último tiempo terrenos millonarios en Miami, en España, para hacer fastuosos negocios inmobiliarios, es el mismo que a comienzo de año también fue quien fogoneó contra las políticas nacionales. Y creo que este telegrama que le llegó a más de 180 trabajadores en estas últimas horas, donde se los suspenden por 30 días, argumentando que en el caso de aprobarse este proyecto de descanso dominical podrían tener grandes pérdidas y podrían darse masivos despidos, es un apriete no solamente a los trabajadores, sino también a los legisladores, a los diputados, porque recordemos que más allá que tuvo su tratamiento, su aprobación en la Cámara de Senadores, al tener modificaciones pasa a la Cámara de Diputados. Y me parece que este es un mensaje claro, y me atrevo a decirlo, que es un apriete a los trabajadores y también a los legisladores, que antes de que finalice el periodo de sesiones ordinarias, últimos días de noviembre, si no mal recuerdo, deberían estar aprobando este proyecto de descanso dominical que va a sentar los derechos de los trabajadores tan buscados, tan pregonados en los últimos años y quitados en los 90. Siempre recordamos lo que fue la administración de Cavallo y la quita de estos derechos a los trabajadores. Y aquí en síntesis de la región, Diego bien lo decía en la apertura del programa, nos hemos interesado muchísimo en el tema, y recuerdo una nota que hacíamos a Luis Pagnoni, que es el presidente del Centro Comercial Industrial de Venado Tuerto. Venado Tuerto hace poco más de 6 años que se aplica a través de una ordenanza el descanso dominical y esta puja que hay con esta gran cadena de supermercados como es el Carrefour. Y qué mejor quien es presidente del Centro Comercial Industrial de que en su momento nos comentaba el impacto, por ejemplo, de la ordenanza en los últimos 6 años, que no hubo pérdidas económicas. Sí, para estas grandes empresas, por supuesto, que se ve en una baja de ventas, pero nada que imposibilite su funcionamiento o la mantención de sus trabajadores. Así que es un tema, vuelvo a insistir, que a mi consideración va a ser el tema de la semana. Habrá que ver qué es lo que resuelve o cómo va a intervenir el Ministerio de Trabajo de la provincia con el ministro Julio Genesini, que ha convocado en las últimas horas a una conciliación obligatoria. Mientras tanto, a esta hora hay 180 trabajadores que de manera extorsiva y en una forma de apriete por parte de Coto están sin trabajo, por lo menos por los 30 días próximos. Bien, el otro tema, la otra cuestión todavía a tener en cuenta es que se va a esperar, algo habíamos dicho en las últimas horas, y quizás es uno de los temas de los últimos días, y sobre todo esta cuestión que involucra seriamente a las fuerzas de seguridad de la provincia de Santa Fe, también el silencio casi rotundo que ha habido por parte del gobierno de la provincia hasta las últimas horas, donde finalmente, después de casi un mes, el gobernador de la provincia ha hecho referencia a este caso que ha conmovido a la ciudad de Rosario la semana pasada, es que finalmente la aparición sin vida de Franco Casco, donde, obviamente mientras se esperan los resultados de la segunda autopsia, que además fueron pedidos por la Procuraduría de Violencia Institucional, la madre del joven sigue insistiendo de que hay una fuerte responsabilidad por parte de los miembros de la Fuerza de Seguridad, sobre todo de la policía y sobre todo de aquellos agentes y efectivos de la Comisaría Séptima de esta ciudad del sur de la provincia. Esta madre que asegura haber visto, entre otras cosas, las fotos de su hijo absolutamente golpeado, más allá de lo que plantea el médico forense y también de lo que en su momento negara el fiscal de la causa. Recordemos que hay que decir que lo que uno imagina es que en realidad, como se sospecha desde algunos organismos de derechos humanos y también como se lo ha planteado desde algunas organizaciones sociales, el hecho de que se tratara de un pibe pobre, de un pibe de perdido de la ciudad de Buenos Aires aquí en Rosario, prácticamente era un tema que iba a quedar en la nada, que podía llegar a pasar absolutamente inadvertido. Lo cierto es que hay que decir, entre algunas otras cosas, que también en lo que es la segunda autopsia autopsia que se va a conocer en los próximos días. Ya se ha ofrecido también a Virginia Kramer, que es quien participó de la exhumación en los últimos días del cuerpo de Luciano Arruga, este joven que también fue desaparecido hace un par de años en Buenos Aires y que se sospecha fue asesinado por la policía bonaerense. Y también hay que decir que el pedido de este organismo que depende del Ministerio Público Fiscal se suma al planteo para que el caso de Franco Casco sea investigado por la Justicia Federal como desaparición forzada de personas, seguida de muerte, que es algo que también se ha planteado en los últimos días. Y también decir que más allá de las posiciones o de las últimas declaraciones, uno entiende, para tratar de calmar un poco las aguas del gobernador de la provincia, lo cierto es que poca autocrítica ha hecho el gobierno provincial respecto a la situación de algunos de los funcionarios que en los últimos días, sumado a una estrategia también de algunos medios de comunicación, intentaron mostrar de que el joven en realidad no estaba perdido, de que había aparecido, que se lo había visto circulando por las calles de la ciudad de Rosario, cuando en realidad hacía más de 10 días que estaba muerto y su cuerpo flotando en las aguas del río Paraná, según lo que establece la primera autopsia, los primeros datos que se han podido conocer. Lo cierto es que hasta el momento, según lo que se ha podido conocer, no ha habido ningún tipo de contacto entre el gobierno de la provincia y los padres de este joven, como decimos, que apareciera muerto en los últimos días, y esto ha originado también que en las próximas horas vayan a generarse una serie de manifestaciones, una serie de movilizaciones, obviamente reclamando justicia por Franco y sobre todo repudiando lo que tiene que ver con la violencia institucional. Será el caso, por ejemplo, de la Central de Trabajadores Argentinos, que en las próximas horas será una marcha en Santa Fe, una marcha en Rosario, para avanzar y para pedir entonces justicia, mientras avance y se espera conocer los detalles que pueda arrojar la nueva autopsia a realizarse en los próximos días sobre el cuerpo de este joven. Es verdad esto que plantea Diego con respecto al silencio por parte de, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad de la provincia. Ya no llama la atención tanto del ministro Raúl Lamberto, sino también de Jaumont, el subsecretario de Seguridad, que ha asumido hace unos 15, 20 días atrás en lugar de Matías Drivet. Analizando cuál es la situación en materia de seguridad, los últimos hechos más graves que se han vivido en la provincia de Santa Fe, más allá del contexto de lo que fueron en 30 horas más de 6 muertes aquí en la ciudad capital, estamos hablando de una desaparición forzada, que es el caso de este pibe Casco, y estamos hablando en las últimas horas de lo ocurrido en Capitán Bermúdez, con esta piba promotora que fue asesinada a balazos en una pelea narco. Una de las personas señaladas es nada más y nada menos quien habría participado en el tiroteo de 14 balazos a la casa del gobernador Antonio Bonfatti. ¿Por qué digo esto? Porque ayer en Capitán Bermúdez, después de lo que sucedió, inclusive queríamos hablar con Mario Montinsanti, que es el intendente de esta localidad del sur, los vecinos se juntaron para proclamar, para pedir justicia, y hubo también una especie de represión por parte de la policía del lugar. Pero me parece que son dos casos sumamente importantes: la desaparición forzada del pibe Casco y también el asesinato en las últimas horas de esta piba de Capitán Bermúdez. Son casos que llaman muchísimo la atención que no haya ningún tipo de respuesta por parte del Ministerio de Seguridad de la provincia, que, vuelvo a insistir, en su momento, hace 15, 20 días atrás, cuando en menos de 30 horas se daban 6 homicidios aquí en la ciudad capital, pedía la intervención de la Gendarmería Nacional, siendo que el que lo tenía que hacer es el gobernador de la provincia, que estaba en México. No han tenido, más allá de algunos desplazamientos, algunos cambios visibles que suelen hacerse en estos casos como meras rápidas respuestas, de ese cambio de Matías Drivet por Jaumont, no ha habido ningún tipo de cambio visible en la provincia de Santa Fe. Pero, vuelvo a insistir, me parece que no tenemos que dejar de mirar estos dos graves casos que han ocurrido en el sur de la provincia en estos menos de 10 días. Bien, y cerramos, hacemos el último repaso simplemente contándoles, reiterar que por estas horas sigue esperándose una respuesta por parte no solo del gobierno de la provincia, sino también de los intendentes y presidentes comunales. Recordemos que hay un pedido realizado por la FESTRAN en las últimas horas que tiene que ver con la necesidad de discutir alguna recomposición antes de fin de año o alguna posibilidad también de que se otorgue algún bono a los trabajadores municipales, tal cual como la provincia lo ha comunicado para los trabajadores estatales, según lo que ha establecido el propio gobernador de la provincia. Recordemos que además la FESTRAN busca que se terminen de sellar algunos acuerdos que ya habían quedado establecidos en marzo de este año, cuando se finalmente cedió el acuerdo salarial entre los municipios y las comunas con sus respectivos trabajadores municipales. Lo cierto es que hay una amenaza, o por lo menos algún planteo en concreto de algunas medidas de fuerza para los próximos días en caso de que no se dé una convocatoria a la mesa de diálogo. Además, hay que decir que hay una serie de conflictos importantes que se han suscitado en muchos municipios, básicamente del sur de la provincia, que es otro tema que a la FESTRAN viene marcando como necesidad imperiosa de ir resolviendo de cara a lo que será el último mes y medio que nos queda hasta llegar a fines del 2014 como uno de los temas centrales. Lo cierto es que ya son varios los intendentes, incluido entre algunos otros el de la ciudad de Santa Fe, que plantean que será imposible hacer el pago extra de alguno de sus trabajadores. El caso de la Municipalidad de Rosario, donde se analiza, y sobre todo también desde el ámbito del Consejo, a ver la posibilidad de facultar al gobierno municipal de que pueda hacer efectivo un pago de esas características. Lo cierto es que, más allá de cualquier declaración mediática que se pueda hacer en los últimos días por parte de los trabajadores y también de los jefes municipales, hay que esperar si en definitiva en los próximos días se da o no esa reunión paritaria para tratar de avanzar en esos temas importantes, pero sobre todo pensando no solo en mejorar algunas condiciones laborales y resolver algunos conflictos suscitados en algunos municipios, sino también lo que tiene que ver con la posibilidad o no de que a fin de año pueda darse ese pago de plus salarial o ese bono que están esperando los trabajadores municipales en toda la provincia de Santa Fe. Bueno, el gobernador en las últimas horas dijo que lo tiene en la cabeza cuál va a ser el monto, un monto desdoblado, noviembre-diciembre. Desde la semana pasada que se anunció se está esperando el monto para todos los empleados públicos de la provincia, pero las últimas declaraciones del gobernador han sido que, bueno, está en su cabeza, pero que tiene que analizarlo con todo el equipo del Ejecutivo. Bien, bueno, tema obviamente que será importante, sobre todo... ¿Usted tiene algún número? ¿Arriesga algún número? No, no podemos, que en realidad con el gobierno de la provincia cuesta mucho arriesgar, sobre todo porque en los últimos días el gobernador de la provincia, fiel a su estilo, había comunicado de que sobraban los patrulleros en la provincia de Santa Fe, que sobraban los recursos policiales, por eso acaba de quitarle 10 millones de pesos a lo que tiene que ver con equipamiento y los recursos destinados a infraestructura dentro del Ministerio del Ámbito de Seguridad para destinarlos a los gastos de los funcionarios que cubren dicha área, lo cual demuestra que el gobernador tiene muy claro que los problemas de la inseguridad están absolutamente controlados en Santa Fe. Así que a partir de eso, uno puede imaginar que será cualquiera la cifra que se pueda dar a fin de año. No hay números concretos, se espera también que los próximos días haya un avance ya con los sindicatos para ir resolviendo, o por lo menos ver cuáles serán los números finales de ese bono de fin de año que se pagará a los trabajadores estatales de la provincia de Santa Fe. Pero eso, si le parece, lo vamos dejando para ir discutiendo en las próximas horas. Por supuesto. ¿Nos vamos? Nos vamos, nos reencontramos. Antes de irnos, te recordamos visitar el www.sintesisdelaregion.com.ar para que puedas interiorizarte de lo que pasa en los 50 municipios, más de 300 comunas de toda la bota santafesina, de manera inmediata, los títulos de los pueblos y ciudades del interior de la provincia. www.sintesisdelaregion.com.ar. Cielo Serracio ha estado en la producción y en la coordinación del programa del día de hoy. Lito Acosta nos ha acompañado en la operación técnica. Han estado los compañeros de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales también acompañándonos con toda la información. Nosotros volveremos mañana una vez más para reencontrarnos en estas dos horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Región. En la isla te hallaré, samba junto al fogón, cerca del algarrobo que le hace sombra a mi corazón. Cerca del algarrobo que le hace sombra a mi corazón. de Salta vengo yo, solo para cantar. Lejos en el camino se queda triste el polvaderal. Lejos en el camino se queda triste el polvaderal. Cuando llegue a los demás grupos, la samba llora ya, dorada está el maizal, justo para el otoño deschala el viento mi soledad, justo para el otoño deschala el viento mi soledad. Hay tiempo que te vas, solito quedo yo, pero en la Peña te irá cantando mi corazón, pero en la mano Peña te irá cantando mi corazón. Cuando llegue a los demás grupos, ¿en qué senda me perderé? Me anda siguiendo el vino y tras del punto el amanecer. Me anda siguiendo el vino y del mundo el amanecer. Esto fue Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.